Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué uno nace en cigarra y otro es hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Bueno, después de estos exabruptos, vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a ver si podemos hablar un ratito con alguien que sabe, por fin, de lo que habla, Alberto Tinaud Ranera, catedrático del Departamento de Entomología de la Universidad de Granada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por venirte con nosotros un ratillo a contarnos lo que sabes y lo que no sabemos nosotros. Hemos visto primero tu currículum, vamos a comentarlo, 42 páginas. ¿Te gustan las hormigas? Alberto, un poquito, sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste las hormigas? Nosotros también nos parece muy interesante dentro del mundo de los insectos, pero ¿por qué las hormigas? ¿Qué tienen las hormigas que no tenga yo? Que no tengas tú. Bueno, que no tengan otros insectos. Bueno, no, la verdad es que, en un principio coge las hormigas pues como... Sinceramente, como podía haber cogido los saltamontes o la denostada chicharra, sí, o avispa. O sea, realmente me metí en ese grupo porque era uno de los tantos que quedaba y que queda por estudiar y por conocer. Luego lo que pasa es que, igual que si hubiera trabajado con chicharra, con saltamontes, pues empieza a descubrir cosas cada vez más interesantes y más interesantes, y digamos que el proceso de trabajo, de estudio, nunca acaba, ¿no? Pero lo podía haber escogido como tantísimo otro grupo, ¿sabes? ¿Qué es lo más interesante, tú crees, de las hormigas? ¿Qué es lo que más has aprendido tú que te interesa más? Sí. Pues es un poco difícil decirlo. Quizás lo interesante de la hormiga es que no es solo, digamos, la gran diversidad de especies que existe, ¿no? Sino la gran diversidad en el comportamiento. Porque, bueno, esa fábula que habéis narrado antes, ¿no? Así como la idea básica que se tiene del hormiguero, de un hormiguero, ¿no? Formado por una reina y toda una serie de obreras. Pues eso es un estereotipo. Realmente hay mucha diversidad en la composición de los hormigueros, ¿no? Y cómo se organizan esas sociedades. ¿Hay hormigas democráticas, digamos? No. No han llegado a esa fase todavía. Ya les llegará. Bueno, no sé, lo veo un poco difícil, ¿sabes? Sí, porque quizás... ¿qué tienen ellas que no tengan tú? Yo te diría, ¿qué tienes tú que no tengan ellas? Y para mí lo más importante es que, bueno, por lo menos de lo que conocemos, de lo que sabemos, de cómo interpretamos lo que sabemos o lo que conocemos, ellas no tienen voluntad, no tienen capacidad de decidir. Pues ahora me quedo aquí con esta reina porque me trata bien, o me voy con otra reina que me trate mejor, ¿no? Seguro, o sea, si lo dices tú, que las has mirado mucho tiempo, y cuando uno mira mucho tiempo una cosa, siempre tiende a pensar, igual, esta cosa me está entendiendo, está haciéndolo porque sabe. No, tú no tienes ninguna duda, ¿no? O sea, los insectos son... Hombre, siempre hay que tener dudas, pero tengo poca duda razonable. Siempre uno puede esperarse que al día siguiente te sorprendan con algo absolutamente diferente a lo que tú llevas trabajando y pensando y todo eso, ¿no? Pero bueno, de momento todas las evidencias me llevan a decir que tienen una vida, digamos, como bastante fijada, ¿sabes? Sí. Y no por más caer en el tópico, pero no deja de ser apasionante, es lo que estáis apuntando, ¿no? O sea, renunciar a la voluntad individual por la voluntad colectiva es algo que en las hormigas es una auténtica... Se han utilizado mucho como metáfora de eso, ¿no? De sistemas comunistas, sí, de sistemas sociales, sí, pero muy cerrados. No es un acto voluntario por parte de ella, es un comportamiento que se ha ido seleccionando a lo largo de la evolución porque tiene también sus ventajas, ¿sabes? Sí. De todo, hay una pérdida, digamos, lo tenemos que pensar como que ahí la pérdida está en la capacidad de cada obrero de reproducirse. Pero, digamos, esa pérdida de la reproducción por parte de cada obrera, o sea, de que cada una sea capaz de transmitir sus genes, de alguna manera se compensan porque colaboran a que un congénero suyo, la reina, sea capaz de transmitir sus genes y muchos más genes, ¿me entiendes? Sí. Entonces, bueno, hay una, en ese sentido hay una pérdida, pero bueno, está compensada, ¿no? Tú, decía Clemens antes, investigando en tu currículum. Sí, hola. He mirado tu currículum y me he dado cuenta que has escrito un libro que se titula La vida social de las hormigas. Eso me ha llamado la atención, porque eso suena un poco a tiempo libre. Yo me estaba imaginando... Un capítulo de libro. Ah, vale. Pues yo, de todas formas, yo leía La vida social de las hormigas y yo pensaba, ¿qué hacen las hormigas en su tiempo libre? ¿Se van del hormiguero para estar solas de una vez o hacen excursiones con sus colegas? ¿Cómo es la vida social de las hormigas? Sí, la verdad es que, bueno, alguna vez habíamos intentado meternos en ese tema, ¿no? O sea, de ver si una hormiga, cuando sale al exterior, también tiene una parte lúdica, es capaz de distraerse, o de, igual que las gaviotas, pues son capaces de disfrutar volando, ¿no? Sí. No solo vuelan por necesidad, sino que también parece que hay un cierto disfrute en el vuelo. Pues sí, hay un cierto disfrute en el paseo de la hormiga, ¿no? Pero, bueno, de lo que nosotros hemos estudiado directamente, observando, bueno, qué es lo que hacen a lo largo de su recorrido y tal, no parece que haya, digamos, esa parte lúdica, ¿no?, en el paseo, ¿no? Y, digamos, el tiempo libre que tiene una hormiga, pues se dedica, de lo que hemos visto nosotros y mucha otra gente, pues se dedica a reposar. O sea que no, sí, no es en esa fábula la hormiga trabajadora, no sé qué, para acumular en el invierno, no, eso no es cierto. Están sentadas ahí y no hacen nada. Sí, o sea, del hormiguero pues puedes tener 20% de hormigas que están trabajando en el exterior y el resto, bueno, y en el interior también, pero puede haber como un 30%, una cosa así, o quizás más, ya depende un poco de las especies y todo eso, que no están haciendo absolutamente nada. O sea, podemos decir que hay un 80% de paro en el mundo de las hormigas. Pues sí. Eso sí que es una hombre, crisis. Están ahí, digamos, en prevengan, ¿no? Sí. A medida de que, claro, las hormigas se van muriendo, tienen un periodo de vida muy muy corto, y aparte la vida en el exterior es muy dura, hay muchos depredadores y todo eso, ¿no? Entonces están ahí un poco como... para suplir a aquellas que vayan faltando, pero sí, que el porcentaje de hormigas que están sin hacer nada es muy elevado, o sea, si no el 80%, el 60% o el 70% fácilmente, ¿sabes? Que no hacen nada en el momento de la foto, en un día concreto, a lo largo de su vida sí, ¿no? Igual no le gustan las fotos. Oye, Alberto, si naces hormiga, ¿qué te puede tocar? Puede ser reina, que es un poco probable, ¿no? Es poco probable, sí. Pero luego, ¿qué puedes ser más? Puede ser obrera, ¿no? Puede ser obrera, que es lo más probable, y puede ser macho, que habitualmente es bastante menos probable. Y no sería deseable. ¿No? Si eres macho no pasas una buena vida ahí con tanta chavala. No, que va, vamos, o sea... Son muy paradas las hormigas, pero el momentito de placer que puedan tener cuando se reproducen, y ya está. O sea, su vida dura unos pocos días y además, bueno, son desterradas. ¿Desterradas a dónde? Al mundo cruel. Y se al exterior, a buscar a una hembra. Si lo consiguen, se reproducen. Habitualmente copulan una sola vez y se acabó toda su función. No me lo digas. Pasto de una araña, de un pájaro, o sencillamente se mueren y se acabó. ¿Copulan con la reina, por lo menos? Bueno, con una princesa, eso tiene un poco más de morbo, pero en fin que... ¿Con una princesa? Que se acabó, entonces, hombre, nacer para digamos, en ese aspecto, digamos, jocoso que lo estamos tratando, nacer para eso, bueno, tampoco es muy envidiable, ¿no? No, pues no mucho, la verdad, es un poco... No, por eso. Triste. Y tampoco, bueno, ¿cuál es el mejor papel de las obreras que están todo el día? Bueno, pues no está mal, salen afuera, tampoco... es que las veas sudando ni absolutamente fatigadas, ¿no? Pues también estás todo el día como la reina, pues poniendo huevos y en el interior del nido y sin salir. Y oye, ¿y las guerreras, que también se ven en los documentales bastante? ¿Qué? Las guerreras, las soldados, ¿no? Se llaman hormigas soldado. Sí, hormigas soldado le puedo llamar, sí. ¿Esos son los machos o esos son...? No. Las sociedades de hormigas son absolutamente formadas, o sea, exclusivamente por hembras. Pero solo. Ahí tengo una pregunta, porque hay princesas y luego, si, bueno, las princesas que encuentran ahí pareja se convierten en reinas, pero todas las demás no procrean. Entonces, ¿cómo...? Bueno, ¿tienen órganos sexuales? Es que lo tienen prohibido... Es que aquí, la regla es, aquí solamente se procrea, se reproduce a la reina y todo lo demás, no pueden, o es que directamente no tienen nada, y si no tienen nada, ¿cómo sabemos que son todos hembras? Mira, tú verás, sí. Bueno, sabemos que son hembras porque el determinismo sexual se basa en el número de cromosomas, ¿no? Si la dotación es diploide son hembras, si la dotación es haploide son machos, y eso se puede observar, ¿no? Haciendo... un cariotipo y eso, pues tú puedes saber si ese individuo es macho o hembra. Eso sí, en pero... En ese sentido eso se ha estudiado ya mucho y, bueno, se ve que en todos los casos los machos tienen una morfología muy particular, muy encaminada a dispersarse y a reproducirse y se acabó. Mientras que la hembra, la obrera, tanto las reinas como las obreras, tienen una morfología bastante más similar entre ellas. Es decir, tú puedes asumir que efectivamente todas las obreras son diploides y por tanto son hembras. Otro método sería decir, si está el 80% del tiempo en casa sin hacer nada, tiene que ser hembra, ¿no? No, tiene que ser macho también. Estoy de acuerdo, no porque no sea ni políticamente correcto, es que realmente tampoco es así. Bueno, pero son un poco machismos, eso es lo que dice... En esta vida, ¿sabes? Una pregunta más que es muy importante, porque yo he leído que en el mundo todos los años se descubren 27.000 especies y incluso en España todos los años se descubren más especies. Entonces no tengo ninguna duda que tú ya has descubierto alguna especie y lo que más me gustaría saber, ¿qué tendríamos que hacer para que si vuelves a descubrir una nueva hormiga, a lo mejor le des el nombre de Canis exilis? Para nuestros oyentes, los pocos oyentes de Perro Flaco que no son fluyentes en latín, Canis exilis significa perro flaco en latín. Bueno, pues puede ser un compromiso que adquiera con vosotros. Pero tú ¿cuántas especies de hormigas descubres? Dedicársela a vuestro programa de radio, sí. O sea, podemos adquirir ese compromiso y tener la suerte de encontrar una nueva especie y dedicarla a vosotros. Hombre, Alberto. Sería lo más grande que nos ha pasado en nuestra trayectoria de 3 años. Te mencionaríamos en cada programa y además yo en directo leería tu currículum de 42 páginas. No, por favor, no. Haríamos como el Quijote, o sea, vendría la gente a leerlo por turnos. Que tenéis, o sea que no. Yo, vamos, con que tenga yo la suerte esa de volver a encontrar alguna especie nueva y, bueno, ponerle vuestro nombre, o sea, yo creo que me daré por bastante satisfecho, ¿sabes? Pero entonces sí que has encontrado especies nuevas. Sí, algunas, sí. ¿Y qué les pones, bueno, tú el nombre o...? Escribir, pero en fin, ya... Bueno, la verdad es que, sinceramente, no es demasiado difícil, porque es que, en el fondo, todavía queda mucho por conocer y por descubrir, y no solo en los países tropicales, sino incluso en nuestro país, ¿no? Qué bien. Y, vamos, ya te digo, en los cajones pues tengo varias cosas por describir, y otros colegas de aquí de España pues han descrito también varias especies, y también tienen varias por describir, o sea que, digamos, no es nada demasiado difícil, o sea, el proceso, tienes que conocer bastante bien la fauna, no solo de España, sino de países limítrofes y todo eso, ¿no? Pero que en sí, digamos, es algo esperable, ¿sabes? Bueno, era esperable cuando empezamos y sigue siendo esperable. Pues nada, esperando que nos quedamos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has concedido. Y... Canis debilis, ¿no? O fragilis, ¿cómo creéis? ¿Qué? ¿Cómo? Canis debilis o fragilis o cómo. Canis exilis. Vale. Exilis. Y así hacemos un homenaje también a los machos, esos que se exilian, que solo viven unos días. Y un poco de defensa también del hombre, que estamos cada día un poco más empequeñecidos. No creo que sea así. Bueno, bien está, ojalá que no. Muchísimas gracias, Alberto. Vale, gracias, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.